antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Spike Lee hará una versión hip hop de Romeo y Julieta. El director está listo para incursionar en otro proyecto cinematográfico, ahora trasladando una de las obras cumbre de Shakespeare al mundo del género musical. Llevará por nombre Prince of Cats y estará inspirada en la clásica pieza teatral, pero ambientada en la década de los 80, donde se verán muchos DJ, presentaciones, breakdance y graffiti. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.